Flores de plástico, basura para el Mare Nostrum. No puede haber amor en esta ciudad. Solo puede haber amantes mediocres y turismo al que odiar. Odiar solo y sin amigos.